Fantástico, poder trabajar en lo que te gusta, hacer lo que te gusta, tiene un valor doble. No, además, lo autogestivo, poner en valor, me parece que eso, lo que vos decías, en un momento en donde el trabajo está desvalorizándose, con una cultura de la desvalorización del trabajo, digo, desde el Estado y demás, generar estos focos autogestivos, cooperativos, solidarios, me parece que son como antídotos un poco, ¿no? Y que se logre en el tiempo, la perduración en el tiempo, porque hace 13 años que están con este proyecto y van creciendo, me parece súper, súper remarcable. ¿Cómo es la respuesta de los vecinos, ¿no? ¿Cómo fue en este proceso, en estos años? ¿Se fueron arrimando o no? Sí, y sobre todo vecinos y a través de organizaciones, ¿no? Y la zona sur es una zona muy compleja desde Sí. el punto de vista de accesos a servicios sociales básicos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, hay problemas de acceso al agua. Y dentro de nuestro ámbito de actuación hay una ciudad dentro del barrio de Barracas, una ciudad como es la Villa 2124, ¿no? Sí. Que tiene 70.000 habitantes. Wow. Uno de los problemas básicos es el acceso al agua, la contaminación y también problema de el servicio de educación. No hay vacantes para las escuelas públicas, Sí. ¿no? En las escuelas primarias, en las secundarias ni que hablar. En Sí. las secundarias ni que hablar, ¿no? Y también está el problema de la propiedad de la tierra, ¿no? Ahí hay un proyecto que es interesante, sobre el cual creo que la comunicación popular y la economía popular tienen que ahondar el debate y de alguna manera poder, si se quiere, ponerlo en discusión, ¿no? Con el conjunto de la comunidad, qué es el territorio, Sí. ¿no? ¿Qué es eso que llamamos una tierra, ¿no? Porque desde hace muchos años, pero muchísimos años, y el proyecto inmobiliario es el de ampliar la zona de Puerto Madero en su dirección hacia el sur, Hacia el es decir, sur. hacia La Boca y hacia Avellaneda. Sí. Sé que hay que contarle a la gente qué es Puerto Madero. Puerto Madero es un lugar donde se desarrolla un proyecto inmobiliario con el más alto valor del metro cuadrado en la República Sí, sí, sí, Argentina. sí. Entonces, el proyecto de apropiación de la tierra conduce como objetivo directo a la erradicación de las clases populares, sectores más humildes que viven en La Boca. Entonces, Claro. el problema de la tierra es un problema clave, diría, porque tiene que ver con el lugar donde queremos vivir, ¿no? Y un poco lo que se viene constatando, sobre todo en la última década, te diría, es que bajo el motor de la ampliación y la profundización del proyecto inmobiliario, lo que se pretende es ma mandarle como una máquina esas que levantan tierra, pero Sí. levantar así a las comunidades, a la gente que vive en ese lugar y tirarla del otro lado del riachuelo, ¿no? Así que Sí. es moneda corriente, por ejemplo, que los incendios de Comendillo, por ejemplo, ¿no? Y sobre Claro. todo en esta época, producido por diferentes causas, ¿no? Pero es tal, digamos, es tan evidente, es tan explícito que, por ejemplo, están tapadas las mayorías de boca de agua que se encuentran en las veredas, están inutilizadas. Para que en caso de incendio los bomberos puedan sacar agua de ahí para poder apagar el siniestro, ¿no? Y después trabajamos mucho con, de alguna manera, un sujeto que tiene, digamos, un protagonismo importante, sobre todo, diría, los últimos 2, 3 años, que son los sindicatos, ¿no? Tenemos mucha información, trabajamos hay muchos programas y información de primera mano de todo lo que acontece en los conflictos y, si se quiere, las disputas internas al interior del sindicalismo. ¿Y cómo ves, digamos, en relación a los sindicatos, este momento en donde se ve la persecución a los peces gordos, ¿no? Y la, no sé, estigmatización por ahí a la movida sindical, ¿o no? ¿Vos ves que no? Y yo... Es complejo. A ver, ¿cómo decirlo? Hay como una percepción, sí. Tenemos una percepción, sí. Y que está muy permeada por el principio jerárquico, ¿no? ¿Cuál es la percepción o cómo se conduce a esto? ¿Cómo se deriva esta percepción tan, tan dominada por estos principios jerárquicos? Es que lo que acontece, todo lo que acontece, es lo que pasa en la capa dirigente, ¿no? Es como que de alguna manera tenemos una mirada casi burocrática acerca de que cualquier organización de la sociedad se diferencia a su interior entre dirigentes y dirigidos, entre líderes y base representada. Esa percepción nos conduce a que muchas veces estemos convencidos de lo que el sindicalismo y el movimiento obrero son 5 o 10 dirigentes porteños que definen la totalidad de un destino. Sí. Las cosas pasan porque, bueno, el sindicalismo son esos 3 o 4 o 10 o 20. Sí. Y me parece que esa percepción jerárquica no nos deja ver lo que acontece en el conjunto, ¿no? Y creo que hay un proceso de debate, de discusión. Quizás habría que, por lo menos desde mi perspectiva personal, sí, incorporarle otros temas, otras miradas, sobre todo, otras perspectivas. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos para ejercitar esas otras perspectivas? Y hay que hablarlas en primer lugar, hay que ponerlas en debate y hay que actuarlas, ¿no? Creo que la experiencia, por lo menos de la experiencia de vida en nuestras sociedades, indica que el ámbito de los discursos, las discursividades, ocupan un lugar muy importante porque anticipan, sí, lo que viene después, ¿no? Sí. De alguna manera van construyendo el camino. Es como que van abriendo camino los discursos para después lo que se transite como eso que llamamos la dimensión de lo real, ¿no? Sí. Me parece que, en ese sentido, me parece que quería volver a lo anterior, es decir, hay un proceso de recomposición, de reorganización, de mucho debate en el conjunto de las instituciones y organizaciones de los trabajadores. Eso es muy importante. Como resultado de todo esto, bueno, ha surgido hace 2 años la corriente federal de los trabajadores, que nuclea 40 sindicatos en todo el país y que en realidad no es una estructura, no es un aparato, sí, no quiere crecer como institución y ser un aparato más que no, es una concepción de los trabajadores sobre la vida nacional. En ese sentido, de alguna manera, bueno, lo que se plantea desde la corriente federal de trabajadores es que justamente no basta con un sindicalismo del salario, de la convención colectiva, del guardapolvo, de las vacaciones y el turismo. Claro. Sino un sindicalismo con un proyecto político de país, ¿no? Sí, eso, la visión de país, que a veces nos queda como medio floja, ¿no? Y la defensa real del trabajo. Claro, y ahí plantea muy fuerte el tema de la liberación. Y creo que, ¿no? Planteamos. Ahora, me parece que a lo que vos preguntabas, sí, Renata, acerca de cómo entrarle, ¿no? Creo que en este debate nos faltan muchas miradas y muchos temas, ¿no? Y cuando digo muchas miradas y muchos temas, es que la dominación no se ejerce solamente en la relación capital-trabajo, sino que tiene que ver con una propiedad, un modo de recorrer el territorio, de apropiárselo, de apropiarse de aquello que que vemos como tierra, y además unas visiones muy jerárquicas que están definidas por la clase, por la raza y también por el género, ¿no? Sí, sí. Y me parece que esos temas no están suficientemente incorporados en el debate, ¿no? Es decir, creo que estamos en un momento muy particular de nuestra región, donde se intensifican todas las formas de explotación, de expropiación, el extractivismo como modo principal, ¿no?, de acumulación de riqueza, de acumulación dineraria, de acumulación capital, en un polo, y en otro polo tenemos el tráfico. Sí. ¿No? Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas. Personas, sí. Entonces, en ese contexto donde, de algún modo, parafraseando algunos clásicos de la sociología, uno diría, estamos ante una nueva acumulación originaria. El capitalismo, ante cada crisis, se plantea nuevas acumulaciones originarias. Sí. Y de algún modo ha dejado atrás, si se quiere, las formas republicanas, constitucionales y democráticas, ¿no? Sí. Vuelve al pasado, la colonización, la gente laburando, sí, por dos mangos, y yo tengo el castillito y hago mi fiesta. Exactamente, exactamente. Sí. Con formas de trabajo vinculadas a la servidumbre. Sí, estamos viendo el trato, bien de servidumbre. El trabajo esclavo. Sí, ¿no? Trabajo esclavo. Que de alguna manera le empiezan a hacer, es un proceso ya de 25 años, ¿no? Sí. No empezó ahora. No. 25 o más. Más. ¿No? Pero que le están disputando el terreno a la relación capital-salario, por ejemplo, sí, ¿no? A la relación asalariada. Pero me parece que necesitamos incorporar estas perspectivas que, de alguna manera, usando la palabra, el concepto que introdujo recién Dora, ¿no? Descolonicemos estas jerarquías tan establecidas del género, de la clase y sobre todo de la raza, ¿no? Sobre esto no se habla tanto. Sin embargo, es una categoría que ha sido absolutamente censurada, sí, usando un término, categoría, un concepto psicológico, diría, ha sido forcluida, no reprimida, forcluida. No existe, y sin embargo está en el centro de la organización de las relaciones sociales, ¿no? Sí, no se habla, pero se actúa sobre ello. Exactamente. La aportación de cara en este país es tremendo. Exactamente. O sea, si sos morochito, sí, el pelito, todo sí, eso. Sí, qué loco que tengamos que poner sobre el tapete cosas que supuestamente ya están como re atrás. Esto que me estás hablando de una ciudad dentro de la ciudad con 70.000 personas y que tienen problema de agua, de lo cual me imagino que no es prioridad a resolver estatal, porque lo están acorralando para hacer negocios inmobiliarios, uh-huh, y demás, ¿no? Como que no importa, ¿no? Cosas básicas estamos hablando, o discriminación por raza. La falta de construcción de escuelas, cuando no tenemos cupos, que estaba hablando, sí, es terrible. Uh-huh. Sí, atenti que, a ver, raza es una construcción histórica, ¿no? Sí. No es una atribución, no es un rasgo esencial de personas, grupos o sujetos. Claro. Sino es una manera de leer los cuerpos. Sí. Es una estructura de semiótica, si se quiere, una, sí, estructura, sí, de comunicación, sí, que lee los cuerpos y que lee qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro, qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo, sí, ¿no? Y veamos, ¿no? Y veamos cómo esto, esta colonialidad está presente en la organización de nuestra vida cotidiana, sí, ¿no? A ver, miremos el poder judicial, sí, ¿no? Y veamos quiénes son los cuerpos, más allá de las actuaciones, sí, de cada uno de los sujetos, sí, veamos, es una casta de apellidos. Bueno, veamos, ¿no? Sí. Incluso lo diría en las propias universidades, ¿no? De alguna manera, los que de alguna manera portan en su cuerpo los linajes de aquellas clases, aquellos grupos que fueron derrotados en la historia colonial, no tienen lugar en, por lo menos en puestos de dirección. Totalmente, ¿no? sí, eso es. ¿Y cómo ves, qué desafíos tiene hoy, por ejemplo, Radiográfica? No, en esta configuración particular que tenemos. Y seguir de algún modo, por supuesto, seguir con los lineamientos más generales, y trabajar con agenda propia, darle continuidad a los vínculos de confianza que hemos construido con la audiencia a partir de la credibilidad, que es un valor que no se compra en el súper, ¿no? Se va construyendo la confianza, ¿no? Es decir, cuando alguien pone un receptor, te escucha, bueno, de alguna manera hay un horizonte de inteligibilidad marcado por la confianza, ¿no? Sí. Se afinca ahí. Seguir de algún modo poniendo la sensibilidad, que es eso que se pone con el cuerpo, sí, ¿no? De alguna manera seguir con esto, con darle continuidad a estos lineamientos generales y seguir ampliando nuestra llegada, sobre todo en un contexto de apagón informativo, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy, muy fuerte, ¿no? Ustedes con la escuela que funciona en esta comunidad tienen conexión, trabajan con los chicos, los incorporan en, sí, en todo lo que es. Sí, tenemos mucho vínculo con la escuela. Y venimos desarrollando ahora, este último cuatrimestre, unos talleres de comunicación muy importante, muy importante, de manera conjunta. También lo hemos hecho de manera conjunta de Radiográfica con los estudiantes y docentes de la escuela número 2 del Instituto Escolar 4 Trabajadores Gráficos, y también con estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, que la tenemos muy cerquita del otro lado del Riachuelo. Además, tenemos unos compañeros y compañeras que son integrantes de nuestro plantel, la Radiográfica, que son docentes de la escuela. Qué bueno, ¿no? Bueno, es fundamental. Docentes de comunicación, docentes de historia. Bueno, así que es como, a ver, la escalera que nos separa es un ida y vuelta sin interrupciones. Es hacer un semillero. Es hacer un semillero, claro. Es hacer un semillero. Y te digo, ahí es como que no es esta cosa de agrandarse, no, sino de simplemente de revalorizar lo propio, ¿no? Esto que si no salís publicado o no sos famoso o no podés tener o poder mostrar los signos de una acumulación dineraria, no sos nada, ¿no? No, valorizar lo propio. Y una de las cosas que nosotros nos gusta valorizar es que la gente que se formó en Radiográfica a lo largo de esta década larga está desparramada por muchas radios en la ciudad de Buenos Aires. Maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Y esto, qué sé yo, está muy bueno, ¿no? Además de que, bueno, la mayoría de la gente que trabaja en Radiográfica, la gran mayoría son jóvenes. Cuando hablo de jóvenes, estamos hablando en la franja 18 a 30 años, y todos se han formado en la radio. Está buenísimo. El vínculo que han tenido con la comunicación, con el periodismo, ha sido a la radio. Después comienzan a estudiar, ¿no? Estudian en las escuelas de periodismo o en algún instituto de formación radiofónica. Incluso algunos, varios ya estudian en las universidades, en las facultades, distintas carreras, en general vinculadas a eso que llamamos las ciencias humanas, ¿no? Así que buena base. Una buena base, ¿no? De cabeza abierta. Claro, de sentimiento. Y ver un poco en el cuerpo del otro, ver el cuerpo del otro es como un espejo donde nos encontramos el conjunto, ¿no? Cuando uno comienza no a relacionarse de uno a uno y ver al otro como algo extraño, como algo opuesto, o como, y en el extremo, como un enemigo de uno, en esa competencia interindividual, no, ver en cada uno de, que en cada cuerpo un espejo en el cual nos reflejemos de como conjunto, ¿no? Y eso de alguna manera creo que es una marca de este proyecto de comunicación popular, que bueno, que tiene mucho trabajo, ¿no? Y donde, y la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que uno siempre plantea o nos planteamos y dejamos abierta, ¿no? ¿Qué es lo que hace o cómo cuidar, ¿no? Como la plantita, como la plantita que hay que podarla, que hay que cuidarla, ¿no? Y porque forma parte de uno. Y cómo ponemos diariamente, cotidianamente, nuestro trabajo ahí en Radiográfica, quizás a veces por una remuneración económica que no se corresponde, ¿no? Y sin embargo, de algún modo, estamos ahí, ¿no? Pero pasa a ser secundario. Y porque tiene que ver con el crecimiento personal. El trabajo también en esta sociedad se retribuye con un salario, con economía, ¿no? Pero de algún modo poder cuidar esos principios, ¿no? Esos principios que están de alguna manera muy muy sólidos en términos de, bajo cualquier circunstancia, seguir poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para, bueno, para un proyecto de comunicación donde a veces de algún modo uno diría, bueno, no hace falta poner mucho esfuerzo, porque lo que se ve en el campo del periodismo y la comunicación es de una endeblez realmente significativa, ¿no? Sí, no, es un momento donde pareciera que son todos asalariados del discurso oficial, ¿no? En un punto. Es que no hay, es que aparte del tema de la concentración mediática, sí. No, yo no solamente desde el punto de vista del dominio económico, sino del dominio de las instancias de enunciación, ¿no? Sí. Se dominan las plataformas, se dominan todas las instancias en las cuales se elaboran, se distribuyen todo tipo de discursos y por cualquier tipo de soporte. Sí, el gráfico, el audiovisual. Trabajo fácil, tío, no. Ya les viene todo hecho. Pero además, donde lo que aparece es que no hay distancia, no hay exterioridad entre el discurso mediático y el discurso estatal. No. Te diría que ni siquiera hay yuxtaposición, porque se yuxtapone dos cosas distintas, sí. ¿No? Como cuando haces el pastel de papa. El pastel de papa es uno solo, sí. Pero bueno, tiene una capa de papa, una capa de carne, ¿no? Sí. Bueno, acá parece no. Que no se juxtapone partes distintas, que son exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que no podemos, por lo menos como sociedad, es acostumbrarnos, ¿no? A naturalizar como si esto fuera espontáneo, ¿no? Una continuidad sin ningún tipo, no de contradicciones ni de tensiones, entre el discurso estatal y el discurso de los medios de comunicación, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos acá? A veces hablamos ¿cómo hacemos para volver a tomar valor en la palabra? Nosotros lo podemos ejercer desde nosotros, pero hablábamos en relación a los políticos. Hace poco tuvimos campaña política acá en Capilla y demás, y esta sensación de que en campaña, bueno, ¿qué querés escuchar? Yo te lo digo. ¿Qué querés que hagamos? Yo lo voy a hacer. Y después, da igual, ¿no? ¿Cómo hacemos para marcar la cancha en ese sentido? Decir, bueno, estas son tus propuestas de campaña. Tiene que ser un contrato público, un contrato que vos puedas ir a reclamar. Pareciera que da igual. Tenemos claramente el ejemplo de nuestro presidente en campaña, parecía, no sé... Dijo todo lo contrario a lo que está haciendo. Claro, lo cito Winnie Pooh, ¿no? Y hoy es sabemos quién es. ¿Cómo se hace en esa brecha y con tantos medios hegemónicos que pareciera que no ni siquiera cuestionan esto que decís, ¿no? No hay juxtaposición de nada. Es así, vamos y vamos. ¿Cómo hacemos para decir, che, vos me dijiste otra cosa? Te marco la cancha. Esto no es así. Yo supongo que ustedes lo deben hacer ahí claramente, pero me parece que como sociedad nos está faltando, lo naturalizamos. Ah, sí, yo ya sé que en campaña vienen y me dicen cualquier cosa y después hacen otra cosa, ¿no? Y pareciera que es así, normal. Me parece, de lo que se me ocurre, ¿no? De las cosas que estás planteando, hay dos temas distintos. Uno es el tema, bueno, inmenso, diría, que no sé cómo se hace, cómo trabajar con la palabra, ¿no? Porque de algún modo hay como anudada una relación entre las palabras y las cosas, sí, que es, te diría, profundamente teológica, ¿no? Es como que, ¿cómo trabajamos con la palabra? ¿Para qué? Para darle otros significados, para darle otros sentidos, porque los sentidos que ya tienen es, bueno, ya están cristalizados, sí, ¿no? Es como que, ¿viste? Es como esa tierra que ya te das cuenta que no sirve para ser fértil nada, ¿no? Esa tierra que ya se gastó, sí, ¿no? Bueno, así se presentan las relaciones entre las palabras y las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo romper o cómo establecer otro tipo de vínculo a través de que esa relación no esté definida por algo que nos atraviesa de par en par, que es la religión de la mercancía, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando miramos algo, ¿cómo lo estamos mirando? A eso me estoy refiriendo, ¿no? No es un concepto abstracto, ¿eh? Y lo que, ¿cómo estamos mirando? Bueno, estamos mirando, a ver, a esto lo estamos mirando como un terreno productivo. ¿Cuánto me va a dar el rinde? ¿No? No importa qué es lo que haga ahí. ¿Cuánto me va a rendir? Cuando miramos el cuerpo de mujer, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? De algún modo, hay entre las palabras y las acciones un vínculo muy establecido por esta religión, que es la religión de la mercancía, ¿no? Entonces, trabajar en ese desmonte, en otros significados, es una tarea inmensa, que de alguna manera presupone cuestionar nuestras propias palabras y nuestros propios conceptos. El otro tema también es inmenso, porque tiene que ver con la crisis de representatividad de la política. Sí. Y yo te diría, a esta altura, con la crisis de toda representación, ¿no? Sí. Y, bueno, está bien, pero esto no pasa solamente con los partidos, alianzas, frentes, liberales, nacionalistas, oligárquicos, procesistas, apologistas, es decir, con eso que, no sé, uno puede llamar los gobiernos de derecha y totalitarios como este que tenemos en la Argentina. Sí. La idea, la crisis de la representatividad de la política lleva al conjunto de las formaciones, ¿no? Sí. Y a izquierda, a derecha, al centro. Y ese es un tema que la sociedad argentina no ha podido resolver, ¿no? Creo que de alguna manera, cuando digo crisis de la representatividad, no estoy pensando solamente en esto que vos señalabas, Renata, muy bien, que es la contradicción entre una propuesta electoral y el programa de realizaciones concretas, sí, sino también es que en algunos puntos todos los movimientos y partidos políticos hacen lo mismo, sí, hacen la misma política, con lo cual se establece una indistinción, bien, una diferenciación que es indistinguible entre, bueno, estos son peronistas, justicialistas, radicales, macristas, ¿no? Donde de alguna manera la disputa es ¿quién encarna el mismo proyecto? Claro. ¿Eh? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a tener los resortes del poder del Estado, si se quiere, para llevar adelante el mismo proyecto? Con lo cual, esto presupone una discusión donde, por supuesto, que las identidades, si se quiere, históricas, los linajes políticos siguen existiendo, pero que también, ¿no? Creo que esa crisis de representatividad también se dio en los 12 años de kirchnerismo, ¿no? Porque estamos entrándole en el tema por otro lado, ¿no? ¿No? Por un lado que en general no le entramos, ¿no? Porque bueno, la cosa es, no, fue un programa de realizaciones concretas, obra pública, distribución de la riqueza, soberanía, o se robaron todo, ¿no? Sí. Bueno, parece que se robaron todo, qué sé yo. Bueno, y estamos entrando por otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el kirchnerismo en el gobierno fue una élite política lúcida, que actuó bajo una concepción eminentemente estatalista. De alguna manera fue de arriba hacia abajo, ¿no? Y me parece que esto nos plantea un dilema, no es una crítica, es una autocrítica, ¿no? Esto nos plantea un dilema, qué sé yo, ¿no? Hay viste que a veces parece que en este mundo, ya digo, parece que es el mundo de la securitización, ¿no? La securitización de la vida social, ¿no? Permanentemente necesitamos de cosas, de personas, agentes, mecanismos, dispositivos que nos mantengan seguros, y fiables y confiables, ¿no? Y queremos programar, yo a veces digo, queremos programar todas hasta las instancias de nuestra vida cotidiana. Digo, no dejamos que fluya. No, absolutamente, claro. que no fluya nada. Nada. ¿No? Sería como el predominio casi absoluto de una segmentariedad dura, ¿no? Que nos conduciría a esta idea de, yo me digo, ¿y cuándo vamos a programar el día de nuestra muerte? También podremos programar eso, ¿no? Y me parece son en este entorno, ¿no? De la securitización, y de algún modo es que a veces quedamos encerrados y que en cosas que están muy muy cristalizadas y que de algún modo nos plantean algunas, no sé, como callejones sin salida, ¿no? Que sobre las cuales hay que pensar, hay que discutir, ¿no? Porque bueno, los vasos comunicantes entre diferentes instancias de la sociedad, entre lo que es la base social y una élite política o dirigencia política, tienen que ser de ida y vuelta, ¿no? Y bueno, creo que estamos en una crisis de representatividad y eso no se resuelve, no es una responsabilidad de la élite o de los dirigentes, eso es una responsabilidad popular, ¿no? Sí. Es una responsabilidad de la base social, ¿no? Sí. Y quizás tenemos que mirarnos un poco a nosotros mismos, ¿no? Ver también el guardián que llevamos adentro, para poder sacárnoslo, para poder triturarlo si se quiere, y decir, bueno, necesitamos otra vida en comunidad, porque uno de los rasgos, y esto creo que no es nada, ni ninguna consigna tremendista, ¿no? Sino lo que viene advirtiendo muchos pensadores desde hace, te diría, más de un cuarto de siglo, que las lógicas de acumulación de este capitalismo están poniendo en cuestión la propia continuidad de la vida en nuestro planeta, ¿no? Sí. Con lo cual, de algún modo, creo que nos conduce. Buena parte de esa gramática, de esos contenidos, buena parte resuenan en los discursos del Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto. Nosotros siempre, muchas veces hablamos acá, ¿no? Una vez vi un cartelito de estos en Facebook que decía que nosotros aceptamos, te digo, el apocalipsis, que explote todo, sí, claro, seguramente va a explotar todo, a que termine el capitalismo, ¿no? Ni siquiera somos capaces de plantearnos digo a nivel general, ¿no? Por, a nivel particular sí, por eso las economías solidarias, populares, me parece que son focos importantes, pero desde algún lugar, casi desde ni siquiera la imaginación, nos concebimos otra fórmula que no sea esta, ¿no? Y eso me parece que requiere que esto que vos decís, la autorreflexión de, bueno, ¿dónde estamos parados? Empecemos a, también lo que decíamos, descolonizarnos de un montón de conceptos y cosas y saber que se puede vincular de otra manera. Claro está, los ejemplos de la economía popular que se generan desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, la sensación es que tenés un monstruo de mil cabezas adelante. Hay muchas experiencias, ¿eh? No solamente contemporáneas, sino a lo largo de este último tramo de la historia, ¿no? 500 años, ¿eh? Cinco sí. siglos, un poco sí. más, sería el último tramo, porque, bueno, sí. No sé, los primeros habitantes de América, algunos los datan a hace 30.000 años, ¿no? Sí, Y cruzando el estrecho de Bering. Y hay muchas experiencias, ¿eh? Hay que escuchar a las comunidades, hay que escuchar a las comunidades campesinas, hay que escuchar a las comunidades indígenas, ¿no? Y otro tipo de composiciones, otro tipo de atribuciones a eso que se le llaman los entes, ¿no? Y que, bueno, la cultura occidental, ¿no?, ha separado de manera tajante, ¿no? Ha separado el cuerpo, sí. el sujeto, de la naturaleza. La naturaleza es otra cosa, es como si nosotros no fuéramos la naturaleza. La naturaleza la vamos a visitar cada sí, claro. 15 días por año. Sí, sí. ¿No? Es decir, la naturaleza también es una construcción. Entonces, sí. de algún modo, ¿no? Darle, a ver, animismo, vida a otras entidades que en general no le son otorgadas, y de alguna manera también ver a los otros y a las otras también como parte de uno mismo, como parte de la comunidad, quizás de alguna manera nos saque además de las angustias, ¿no? ¿No? De las angustias que produce estos modos de vida que están tan implantados no desde afuera, sino desde adentro de nosotros, ¿no? Que están en nuestra propia subjetividad, sí. en nuestros modos de percibir las cosas, de sentirlos. Y sobre todo en un momento donde quizás en las grandes ciudades se note mucho más, es que es como que vivimos un momento muy después de la materia, ¿no? Es decir, que las relaciones se transan, se establecen sin los cuerpos presentes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema es que el cuerpo es nuestro propio reducto, ¿no? Y el cuerpo tiene una disposición como es la sensibilidad. ¿No? La sensibilidad es eso que viste cuando te agarra piel de gallina, viste cuando no podés tragar o cuando sentís esa señal de alivio después que te subiste al Uritorco y dos veces seguidas, esa señal que donde liberaste una buena cantidad de toxinas en tu cuerpo y bueno, y estás ahí, bueno. Eso es sensibilidad. Y las relaciones sin cuerpo, lo que sustraen, lo que eliminan, justamente es la sensibilidad, ¿no? Sí. Es decir, la sensibilidad y el deseo, ¿no? La sensibilidad y el deseo, ¿no? Y sobre todo cuando desde las instancias que dominan se plantean alegremente de que es posible programar la vida, ¿no? Y es posible poder sustraer el deseo, ¿no? Sí. Y la sensibilidad, que son esas cosas que pasan por por el cuerpo, ¿no? Por el cuerpo. Tenemos una columna acá en el programa que se llama El Buen Vivir, ¿no? Y siempre viene a hablar con nosotros Mariela Tulián, que es cacique curaca de la comunidad Comechingona de San Marcos, y hablamos, ella viene siempre y habla del territorio, en el concepto de la cosmovisión de los pueblos originarios, que tiene que ver con el entramado. No solamente nosotros somos parte del territorio, los animales, las plantas, todo, ¿no? Hay un entramado, claro, ¿no? Y esa concepción de territorio, y vos hablabas, ¿no?, de esa concepción de territorio en la ciudad, a veces da la sensación en las ciudades que está todo cubierto con cemento, nos olvidamos, ¿no?, que la tierra está ahí abajo, muchas veces. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Vos sabés que... Y hace un mes y medio, y estuve conversando una larga entrevista con María Eugenia Borsani, que es docente, investigadora de la Universidad de Comahue, ¿no? Y viste cuando uno, qué sé yo, viste, y necesita afincarse en ciertas convicciones y creencias para poder hablar. Para poder hablar, uno trabaja frente a un micrófono, hace periodismo y de alguna manera tiene que depositarse en ciertos, tomar una ciertos postura. Umbrales. Claro. Sí, de decir, bueno, sí, esto es así. Y yo decía, bueno, en la Patagonia, concretamente alrededor de las comunidades denominadas mapuches, sí, ¿no? Bueno, hay un conflicto de tierras. María Eugenia Borsani me dijo, no hay un conflicto solamente de tierras. Y eso te das cuenta que es una visión nuestra, sí, ¿no?, que pensamos con una visión propietaria, que en definitiva lo que se está disputando entre el Estado y las comunidades originarias es un pedazo de tierra. Y no es solamente eso, no es la propiedad, no están uno tironeando de un lado, el otro tironeando del otro por un espacio de tierra. No es un espacio de tierra, sino que la tierra es la condición básica para desplegar esto que vos decías, Renata, sí, que es una concepción territorial. Sí. Y ahí, la verdad que en esa entrevista me desubicó, y bueno, y cuando uno se desubica así... aprende, ¿no? Claro. Aprendes. No, a ver, hay una concepción territorial, hay una manera, distintos modos de recorrer, de trazar, de delimitar y de objetivar lo que es un lugar. Entonces, uno dice, bueno, están disputando por un terreno, ¿no? Como es mío, es tuyo, sí, a ver, tráeme los papeles. No. Es que las comunidades necesitan un lugar básico para poder desplegar su cosmovisión. Y el tema, por eso es el conflicto. Por eso comencé a entender algo del conflicto que se está dando en la Patagonia. Con lo cual hay que ponerle mucho ojo. Claro, pues, muchísimo ojo. De un lado es un estilo de vida que tiene que ver con la tierra y... Y del otro lado sí tiene que ver con los papeles y querer tener. Sí. Entonces es un conflicto doble. Entonces, más que un conflicto de tierras, son mundos en conflicto. Claro. Sí. Son mundos en conflicto. Porque lo que las comunidades están poniendo en cuestión es paren con la lógica extractivista. Sí. Y esto también fue un estímulo del gobierno anterior, porque Vaca Muerta y la concesión a Chevron para trabajar con la técnica de la fractura, sí, porque lo que hace es fracturarse la tierra para poder llegar a la extracción de petróleo a alta profundidad, lo que ha traído, ¿no? No solamente es el deterioro, no es solamente el problema de la tierra, sino de cómo han proliferado otro tipo de negocios. Claro. Neuquén se ha hecho imposible desde el punto de vista inmobiliario, imposible para los trabajadores petroleros, para otros que no sean petroleros, imposible poder pagar un alquiler. Y por otro lado, le decimos a la gente, para que sepa, en ese polo de extractivismo, del petróleo, ¿no?, que consolida y solidifica una subordinación de la Argentina a los centros imperiales, además, lo que ha proliferado es el tráfico. Y sí, ¿cómo lo escuchan? De algún modo hay un estímulo, ¿no?, sin ningún tipo de control ni supervisión, o en tal caso el control está para que eso exista. Sí. El ayuda. Turismos, por ejemplo, turismos sexuales, ¿no?, donde por supuesto las chicas y los chicos que se ofrecen son las víctimas del tráfico de trata, ¿no? Digo esto porque esto no tiene que ver con un concepto, estamos cuidando la naturaleza. No, son mundos en conflicto donde los beneficios son siempre para los mismos, sí, y las tragedias para las amplias mayorías, ¿no? Sí, sí, pensaba en esto de la cosmovisión integrativa del territorio, de los pueblos originarios, contra esta segmentación. Esto que decías, bueno, por un lado, no sé, extraigo el tráfico y todo, y por otro lado, no, pero yo estoy cuidando el medio ambiente, mirá el proyecto verde que tengo, genial, ¿no? Esta segmentación, que pareciera que somos, en ese otro mundo occidental, somos seres fragmentados completamente, uh-huh, a ese otro universo en donde somos seres completos que están interrelacionados con el todo, ¿no? Uh-huh. Me parece que esto que hablabas de esos mundos en conflicto, y nosotros somos hijos de esa segmentación, ¿no? Vamos juntando los pedazos de a poquito. Así es. ¿No? Eso también hablamos, uh-huh, y que poner en visibilidad esa otra cosmovisión de a poquito nos va estimulando a sanar esas grietas que tenemos, esas heridas de segmentos, de fragmentos que tenemos culturales y sociales, y que bueno, y está bueno tener esta visión de que no es una pelea por tierra, sino, uh-huh, que es una pelea de cosmovisiones. Así es, y que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Uh-huh. El ecologismo este barato, sí, de algún modo es funcional absolutamente a los dispositivos de poder, ¿no? Sí. Ecologismo de folleto. ¿Cómo? Ecologismo de folleto. Sí, ¿no? De algún modo, no. A ver, por supuesto que tiene que lo que estamos planteando en estos, ¿no?, para redefinir vínculos, ¿no?, que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con el lenguaje y tienen que ver con la política fundamentalmente, ¿no? Y en un sentido amplio, ¿no? Sí. Obviamente. Y no tiene que ver solamente con, a ver, cómo cuidamos mejor la florcita o el cono. No, para nada. A ver, no tiene que ver con otro modo de relacionamiento con las distintas instancias de la vida, de forma tal de que no veamos a las otras como un objeto de expropiación, sí, de extracción, sí, y de violación. Sí, ¿no? Sí, sí. Y que de alguna manera tiene que ver con lo que se siente, con lo que se piensa, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el saber, con las formas del saber, tiene que ver con el imaginario y tiene que ver con las relaciones entre los géneros y los sexos, ¿no? Y me parece que, bueno, es una disputa muy, muy amplia, pero bueno, nos queda eso, nos queda la palabra, habría dicho el poeta, ¿no? Nos queda la palabra. Bueno, pero está bueno que empecemos a hablar de eso, ¿no? Como focalizar dónde va. Te mando un saludo grande el Fede, que nos está escuchando. Dice, para resumir, acuerdo con todo lo expuesto. Dice, le mandamos un abrazo, una alegría. Gracias, Fede, dice, gracias, que se mejore pronto. Sí, sí, bueno, y si te quedas un rato por capilla. Sí. Ah, bueno, capaz que podés venir cuando esté él y la seguimos, porque la verdad que estamos súper súper contentos de que estés acá. ¿Cómo no me voy a quedar con el capricho? ¿Cómo estás, Ariel? Yo soy Agustín. Bueno, gracias por venir. La verdad que pensaba, apenas te vi sentado ahí en el estudio, te escuchamos todas las mañanas, y pensaba, me acordaba mucho de lo que fue, bueno, el tema de la reforma previsional, y que muchos decían, bueno, ¿qué pasa con C5N? Nos traicionó C5N, nos quedamos sin quien nos informe, y nosotros sabíamos que estaba radiográfica, y a C5N ni en cuenta teníamos, porque sabíamos que la cobertura es la cobertura del trabajo que hacen ustedes y medios como ustedes. No, así que, muchas bueno. gracias, y además... somos varios medios, ¿eh? Los medios populares, comunitarios. Hay que destacar y a la, muchos medios de la red Farco, ¿no? Con una larga trayectoria. Algunos son las radios más escuchadas de una comarca, ¿no? Son las radios comunitarias. Y creo que tenemos esa potencialidad, ¿no? A partir de, no sé, de poder tratar bien a la gente, ¿no? Y que de alguna manera las palabras puedan articularse, puedan debatirse, puedan confrontarse, ¿no? Y siempre trabajar con una la información verídica, ¿no? De alguna manera respetarnos a nosotros mismos y respetar al que está del otro lado a partir de decir, bueno, estas son las cosas. O aquello que vamos a decir o a dejar de decir está definido por lo que me dice el gobierno, el Estado o el no, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que hay que reivindicar, ¿no?, de nuestros propios medios esa autonomía, ¿no? Y no, mirá, nosotros no vamos a informar o a comunicar en función de estos gruesos billetes. No, me parece que ahí tenemos un potencial enorme de poder trabajar con la verdad, ¿no?, de poder trabajar con la confianza y con la credibilidad que nos da la gente, ¿no? Y bueno, y Capilla está extraordinario, la verdad que yo venía caminando desde la toma y pensaba, ¿no? Capilla es como esas ciudades que dejan entrar el río, ¿no? ¿No? Esas ciudades que se dejan penetrar por los ríos, que cuidan las vertientes, que cuidan los riachos, las ramificaciones. Por ejemplo, lo pensaba en contraposición con Buenos Aires, ¿no? Que una ciudad que siempre, ya desde la época de la colonia, pero siempre le dio la espalda al río, ¿no? Sí. Y siempre. Y entubó a algunos otros. Claro. Sí. ¿No? Sí. Siempre le... Y Capilla es eso, ¿no? Es como una ciudad que se deja atravesar, ¿no? Y vos sabés que en ese sentido, ¿no? Es decir, no pone barreras. Y no vengo hace poco. No vengo hace poco, ¿no? Vengo, mirá. Creo que vengo desde que Diego Cés era intendente de esta ciudad. Así sí, la pucha. Yo creo que viene en la misma época, así que hace un rato largo. Un rato largo. Sí. Y así que hemos visto cambiar, ¿no? Modificarse, pero siempre tanto afecto, ¿no? Y con la gente, con los lugares, ¿no? Y aparte, bueno, un lugar tan especial, ¿no? Donde el sol te presta una caricia cotidiana, la lluvia también, a ningún momento del día la brisa que viene del este deja de soplar, que ese es un lugar muy, muy vivible, ¿no? Claro que uno tiene la mirada del turista, ¿no? Y bueno, entonces, pues sabes que... ¿Puedo? Sí, por favor. Vamos, sabes que... Y uno es consciente de eso, pero bueno, es como si engañarse a uno mismo, ¿no? Porque bueno, uno es turista, no sabe. Tiene la mirada no deja de ser un visitante de este lugar, pero me parece que acá hay afectos y eso se ve en la calle, ¿no? Eso se ve en la calle, se ve en la relación con la gente, ¿no? Y Bueno, vengo, fui unos días antes de estar acá a las cataratas y en Puerto Iguazú las cosas van por otro lado, ¿no? Sí, ¿no? Es más comercial. No, Forexport y bueno. Claro. ¿No? Sí. Y no sabe lo que son los precios, ¿no? No sabe. No. Lo que pasa es que son internacionales, no son para nosotros. No, impresionante, ¿no? 75.000 personas viven, en Puerto Iguazú. Y en ese polo, por supuesto, el polo del gran consumo, de la gran riqueza, trinacional, sí. Paraguaya, brasileña y argentina, sí. Está el otro polo, ¿no? Los pibes descalzos pidiendo en los semáforos y cambiándote, no sé, una macetita con no sé con qué, ¿no? A ver, y después pidiéndote para comer, ¿no? Los pibes hacen cola a la puerta del súper, ¿no? Para ver si le das algo después que salís. Un súper que ni te cuento los precios, ¿no? Sí. Calculale acá, calculale así, 2 veces y media o 3 los precios de Capilla. Papá, y eso que no es que tampoco Capilla sea barato. Y eso que Capilla no es barato, ¿no? No. Sí. Pero. Así que, no, Capilla es muy, muy vivible, ¿eh? Está muy lindo. Entonces, venía caminando en una excursión que hice, siempre caminando, y una señora decía en voz alta, ¿cómo puede ser, no? Que te cobren 300 pesos y no arreglen acá este camino, ¿no? No, yo le decía, bueno, mire, esto, desde que yo tengo memoria, esto es un lugar privado. Sí. Es decir, está bien, si puede pagarlo, paga, si nadie lo obliga a pagar esto, a pagar 300 pesos, si no quiere, si le parece mucho, puede ser que sea mucho o poco, pero entonces, pero yo le decía, no, esa pensaba, ¿no? Esa es la mirada del turista, que piensa que el problema de Capilla es que te cobren 300 pesos para pasar el cerro. El cerro, sí. ¿No? Y el problema de Capilla estoy seguro que son otros, ¿no? Sí, hay muchos, ¿no? El tema otros. De los servicios y los impuestos y los servicios que pagamos cada vez más caros. Sí. Y con lo cual no hay provisión absolutamente de nada. No hay devolución. No hay devolución, ¿no? Sí, sí, hoy arrancábamos el programa hablando de eso, ¿no? De que estábamos, a veces perdemos la conciencia de que estamos en un lugar turístico en donde la gente viene y queda como enamorada del lugar, en esa sensación de que estás de vacaciones, y nosotros vivimos acá, que a veces nos olvidamos de eso, esa sensación de vacaciones, claro, no la tenemos, claro. Pero sí es como revalorizar y no perder esa capacidad de disfrutar, de gozar del paisaje, de esos atardeceres, de ese verde, de esa naturaleza, de que estamos realmente en un lugar hermoso. Uh-huh, exactamente, ¿no? Si uno se olvida que está dentro de la postal, eso le decía eso, sí. A Renata. Nosotros vivimos adentro de una postal. Custodiado parte por esta mole, ¿no? Tremenda. Sí, sí, hermoso. Y eso también decíamos, que la sensación cuando vas llegando y ya desde antes de San Esteban, por ahí, que ves que se asoma el cerro, ya la sensación de que, por lo menos en mi caso, de que estoy en casa. No, no importa, no sé, ya estoy en casa. Uh-huh. Y eso, la verdad, que es un lujo. Gracias, Ariel, gracias. Los días que estés, venite, ¿eh? No hay ningún problema bueno, para despuntar el vicio. Así. Creo que mañana es el último día. Mañana es el último día. O sea, bueno, sí. Tengo que partir. Pero bueno, si podés, así también bueno. estaría jugoso que pudieras estar con el Fede, que seguramente tiene un montón de cosas concretas y puntuales para preguntarte, porque bueno, porque él está, te sigue como bien al pie del cañón en toda la movida, así que seguramente tiene otras preguntas para hacerte y compartir otra charla, pero invitadísimo, ¿eh? Muchísimas gracias y felicitar a una radio muchas voces, sí. Por este emprendimiento. La verdad que es increíble, ¿no? Lo felicito de corazón. Sé lo que significa cada centímetro cuadrado de un estudio. Está hermoso el lugar, éxitos y bueno, lo mejor, y sigan para adelante y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Vamos todavía, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo te digo, no te vayas mañana, tenés que venir a ver a Lucas Heredia. Ah, también mañana está a la noche. Está acá, en este espacio. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, Dora, muchísimas gracias, Renata y Agustín, por esta invitación, por haber pasado acá una mañana extraordinaria. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Gracias.